cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan nuestro programa, especialmente a las oyentes de Radio Pimienta, Radio Malva, Radio Almaina, que también nos ponen, y alguna que hay más de por ahí que no tengo controlada ahora. Hola, Miguel. Hola, Joan. Ya estamos de vuelta después de esas vacaciones. Estábamos hablando que este año ha sido un poquito más largo, pero bueno, retomamos programa y temporada. Ah, un abrazo también para Guiniguada, que fue la que te faltó. Exactamente. Y alguna más. Pero bueno, esa ya no las tenemos tan ubicadas. Bueno, y decíamos que tenemos un montón de noticias en el tintero de todos estos meses que hemos ido poniendo ahí en un grupo que tenemos, que nos vamos intercambiando noticias. Decíamos, pues lo vamos a dejar solo en Canarias, porque solo Canarias tiene una tralla tremenda, ¿no? ¿Qué te ha parecido el verano en Canarias? ¿Cómo se ha vivido a nivel social y todo eso? El verano corto, pero a nivel social, me comentabas tú y yo estoy en parte de acuerdo que este año ha sido una sequía, entre comillas, ¿no? Porque ha habido algunas movilizaciones permanentes, ha habido también pues alguna concentración, alguna manifestación. Lo de Palestina yo creo que en todo el estado está ocupando bastante bastante espacio, ¿no? Por la urgencia que tiene. Luego hablamos un poquito más de eso, a lo mejor. Y en general, yo creo que este verano se ha sentido como una tregua también. Aunque mucha gente seguimos como rebuscándolas, ¿no? Y pasando pues distintas cuestiones y demás. Pues una tregua en el sentido entre un año político bastante complicado, que nos afecta a todas, tengamos más o menos conciencia y todos esos cambios, todos esos berenjenales que nos vienen desde arriba, ¿no? De todas maneras, uno tiene la sensación de que, bueno, a la vista de las noticias, ¿no?, de que la máquina apisonadora no para, ¿no? Es lo último que leíamos, esto de que ha aumentado el número de personas en exclusión residencial extrema, o sea, personas que viven en la calle, que ya hay casi 3.000 personas en esta situación, ¿no?, bastante más que el año anterior, más un 23% más. Y además, bueno, cuenta la situación de todas estas personas, que la mayoría sufren enfermedades crónicas o trastornos mentales. También había un artículo de eso en que hablaba de las personas sin hogar en el sur de Gran Canaria. Bueno, además, curiosamente, la gente que está en esta situación casi siempre en ciudades turísticas. Sí, el turismo es sinónimo de empobrecimiento. En el programa a veces hemos dicho que es una exportación, porque en lugar de enviar nosotras plátanos, tomates o relojes, pues el consumidor viene aquí y consume también el territorio. Entonces, pues como exportación, pues tiene esa dinámica extractiva más dura. Lo de los sures es curioso. Me ha recordado también a una anécdota de una amiga. En Gran Canaria se conocen como cuarterías, lo que en Tenerife suelen ser los poblados pues chabolistas, ¿no?, que tú además has conocido varios de ellos por tu implicación política y tal. Y a una amiga siendo niña le sacaron una foto y el titular era "El tercer mundo existe en Maspalomas". Y era como wow, ¿no? Ahora ya ha pasado la treintena esta amiga y la cosa es peor, ¿no? Porque quizás en ese momento pues teníamos otras redes comunitarias, ¿no? Sobre todo en los pueblos y San Bartolomé de Tiaja, el municipio, y lo que es Maspalomas ha sido muy pueblo también, ¿no? Y lo mismo en los sures, pues de Tenerife, del resto de islas, ¿no?, que se deterioró, ha ido como increchando. Y luego, ¿tú cómo lo ves? Porque también te comentaba eso antes de, bueno, al final llevamos 5 años de programa, ya vamos a por el sexto, y estás siempre haciendo una labor de traducción, que yo no sé si los oyentes, las más asiduas sí, pero no todo el mundo será consciente de que, bueno, estás en Cataluña, es complejo mirar la realidad, aunque tú te hayas pegado más de media vida aquí en Canarias, ¿no? Sí, es complejo, pero bueno, a la vez te da cierta objetividad también el verlo desde fuera, no estar involucrado en algunas movidas y no sé, todo eso también te da cierta perspectiva. Y además porque, bueno, al final es un montón de cosas que en su momento trabajé desde el activismo y que veo que están ahí todavía, ¿no? También la lectura es que no cambia mucho la situación en Cataluña, ¿sabes? Que realmente, al final, hay zonas de Cataluña, hay barrios periféricos sobre todo y algunas zonas sí muy industrializadas que, bueno, hay mucha miseria también a unos números comparables de los que puede haber en Canarias, ¿no? Es que como tampoco aquí va la cosa mucho mejor. Y bueno, decía también Intersindical, leía una noticia, decía que el tema de los brutales recortes en el tema de la salud mental, ¿no? Que están provocando un problemón ahí del carajo. Y una cosa que me llamó un montón la atención, que dice que hay 7 psiquiatras en Canarias por cada 100.000 habitantes. Y he hecho hay una regla de 3 con lo de los militares y me sale que hay 689 militares por cada 100.000 habitantes y solo 7 psiquiatras, ¿no? Y cuando aquí la situación, o sea, dice que hay 518 personas que sufren trastornos mentales por cada 1.000 habitantes y que estamos muy por encima de la media del Estado español. Me sorprendió este dato, ¿sabes? Como, joder, montón de gente que lo está pasando mal. La injusticia social es lo que está provocando esta situación, sobre todo, ¿no? Podríamos hablar también de las redes y de esta la virtualidad en la que vivimos, toda esta historia, pero al final... Sí, ahí me vienen dos cosas o tres a la cabeza, porque el tema de llevar tantos programas, como que uno va acumulando también experiencias que nos prestan, ¿no? Compañeros y tal. Una es Daida, que fue ya hace bastantes años que reivindicaba la cuestión, enfermera del Hospital Universitario de Canarias, la cuestión de que no había enfermería psiquiátrica, ¿no? Que es algo que hemos ido reincidiendo en el programa durante años, de que, bueno, esto es una demanda del sector. Claro, no hay enfermería, tampoco hay psiquiatras. Y luego, por otro lado, en el programa que tuvimos también hace unos meses, en el que hablábamos del independentismo en una clave más ideológica, más política, que tratamos todo este tema de la salud mental y de los dolores mentales como algo propio, ¿no?, de las sociedades colonizadas. Quizás hay otras lecturas, pero bueno, hay que buscar una explicación a por qué se tiene esa incidencia en las islas, ¿no? Teníamos también el tema de la papa del país, que me llamaba la atención, porque yo, por ejemplo, ando buscando siempre papa canaria y tenía alguna marca, ¿no?, de estas que ya vienen empaquetadas, que la tenía referenciada como que era de aquí, pero no hay de la China. Vienen de Reino Unido. Y la noticia, pues bueno, hablaba de la desesperación entre la gente que siembra papa, los cosecheros y tal, para vender la papa a canaria debido a las importadas, ¿no? Sí, también a Israel, ¿no? La campaña esta que dice, que está en las compas de compra papa canaria y, no sé, un poco está bien esa campaña, ¿no? Y yo creo que ha tenido un efecto. De hecho, a mí me pasa a veces que pregunto dónde es la papa y me dice la gente como de Reino Unido, como con la boquita chica. Y hubo un cambio en la asignatura de la papa israelí y se puso papa de Reino Unido. Eso ha pasado con varias papas. Luego también la papa que entra de Egipto, quedan dudas de si realmente es egipcia. En algunos casos no lo es, también es israelí. Y bueno, que no se entiende cómo es posible que sea más barato comprar una papa que ha cruzado miles de kilómetros y a lo mejor esté a 1 euro el kilo o 1 euro y poco. Y la papa canaria, las mismas variedades, quinegua, la que sea, tal, roce los 3 euros a veces. Esas cosas inciden, porque había otra noticia que decía que se habían perdido 76.000 hectáreas de cultivo en Canarias, ¿no? Un montón, casi la mitad, ¿no? Y dice que la mayor, mucho, o gran parte en los últimos años, y que tiene unas consecuencias, ¿no? El tema de la filoxera ahora mismo, pues ha ocurrido en viñedos que estaban abandonados. Eso también produce invasiones de plagas, porque al no haber un ecosistema equilibrado, pues algunas, como los roedores o así, proliferan más, tienen menos comida disponible, entonces hacen más daño en algunos lugares. El tema de los incendios, que cada vez que hay un incendio se habla de lo mismo, de que si tuviera el campo trabajado y tal no pasaría eso. También el 19 de septiembre hizo 4 años de la erupción del Tajo Gaite y queríamos también comentar eso, ¿no? Que han pasado 4 años, en ese momento que hay... que ha pasado lo de la Dana en Valencia, los incendios tremendos que hubieron este verano en el noroeste del Estado español. Y pues pasan esas catástrofes, pasan los meses, uno se olvida, hay una noticia que cae encima y se olvida también a esas personas, esas historias de vida que han quedado tal. Y han sacado un montón de comunicados acercándose a este cuarto aniversario denunciando que hay un montón de cosas por hacer, de que hay gente que no ha recibido las ayudas, de que se está reconstruyendo pero de cualquier manera, que se gasta la pasta en hacer funiculares y una serie de cosas que no hacen ninguna falta cuando hay mucha gente que sigue viviendo en barracones, no sé. Pareció potente también esta denuncia, ¿no? Dentro de La Palma, ya nos queda poquito tiempo para comentar esto de las noticias, pero bueno, destacar el comunicado de la Cernica, la que son compañeras, las tuvimos en el programa, y denunciaban el tema de que el cabildo que está vendiendo la isla a Emiratos Árabes, ¿no? Y se está pagando dinero público a una empresa, en este caso catalana, de origen catalán, para captar inversiones de estos lugares, pues bueno, para el sector agropecuario, ¿no? Bueno, la Cernica, para quien no escuchó ese programa, son un grupo de compañeras empleadas en la cuestión agroecológica y además con de una perspectiva autogestionaria, con un esfuerzo social y demás. Entonces, claro, la voz de alarma nos la está dando gente muy cercana, ¿no? De eso que tú comentas precisamente, de cómo no solo se olvida, sino que además, bueno, hay unos presupuestos que luego se malinvierten en otros lados o se buscan empresas foráneas para que pongan a funcionar un sector clave como es el de la alimentación. Claro, dice, vendrán aquí los de los Emiratos Árabes, pondrán el dinero, pero a saber lo que querrán cultivar, ¿no? Lo que les guste a ellos. O son dedicados al monocultivo, o no se introducen en el mercado canario. O si se introducen, pues, con una mano de obra en unas condiciones determinadas, población migrante, mal empleada, con unos salarios que no se corresponden. Bueno, poco empatando todo esto. Estamos casi al final y me acordé ya de lo que te quería comentar del tema de la salud mental y fue lo del tiroteo en La Gomera. Que eso ya dedicaremos algún programa a hablar un poquito porque se han ido sucediendo varias. Un oyente es el que nos ha puesto en sobreaviso de, oye, esto está ocurriendo y es verdad. Y de alguna manera que se está normalizando que ante un brote o una situación de estrés o de pánico de una persona, los uniformados pues tienen del arma. Esto en La Gomera ha causado mucho revuelo. No voy a contar toda la anécdota porque nos vamos de tiempo, pero sencillamente que bueno, que no hay visos de que hubiera una situación que justifique ese uso y enseguida han salido los mal llamados sindicatos policiales a defender la versión oficiosa, ¿no?, de los uniformados. El resultado fueron 4 disparos a una persona en un momento de mucha vulnerabilidad, que es algo que no debería despertarnos como la inquietud. Entonces, lo que tú comentabas, un problema agravado de salud mental, yo lo llamaría endémico, ¿no?, con pocos facultativos, con pocas facultativas y demás, y luego estas respuestas policiales, que es como, joder, lo que decimos siempre, estamos más cerca de caer de esos lados y muchos transitamos a veces por ese tipo de cuestiones y a pesar de eso, pues no hay una empatía social o un darnos un cuartelillo, ¿no? Necesitamos otras herramientas para sortear estas crisis, ¿no? Sí, como el tema de Abdoulaye, ¿no? Recordaba ahora que también tuvimos a Teo hablando de eso y del componente racista, además, en ese caso. Y bueno, cerramos ya porque hemos llegado al tope. Recordando que el próximo 15 de octubre va a haber una jornada de 24 horas de huelga. Convoca la Confederación Intersindical y CGT. Hay otra convocatoria ahí, fantasma de los de siempre, para intentar desmovilizar de un paro de 2 horas, pero que sepan las personas que escuchan este programa que están cubiertas para hacer una huelga contra el genocidio, contra el régimen de apartheid de Israel, para que el Estado español rompa ya de una vez por todas las relaciones con ese Estado genocida y eso, para que el pueblo palestino tenga espacio para desarrollarse, para crecer y para vivir dignamente, ¿no? Sí, sí, Scooby-Dub, Anima Sonora, TGX, JMH, Net, sí. Justo ahora valió la demora, de España controla, Cubidab en la consola y Anima Sonora. Justo ahora valió la demora, que se iban a esperar, el mundo es nuestro, vivencias lo corroboran. Justo ahora valió la demora, de España controla, Cubidab en la consola y Anima Sonora. Justo ahora nada lo mejora, que se iban a esperar, el mundo es nuestro, vivencias lo corroboran. Justo ahora. Trabajando duro llegamos, que a dónde estamos. Lloran sin manos, son más del triple de lo que cobramos. Con así ganamos y por eso celebramos. Jugando duro porque duro lo curramos. Lo sacamos del fango y lo elevamos. Lo llevamos a otro nivel, multiplicamos. No son letras, son códigos. Fifina grabado, paso sólido. Firme terreno asegurado y le buscan significado. A tener vida vacía, pendiente el resto del día. Buscando falsa autoestima, saciando luego con prendas, con posesiones, falsa alegría. Solo para morir recordando lo que perdí. Vivencias lo corroboran, que nos quiten lo bailado. Venimos de la brega como punta al destacado. ¿Dónde vamos? Piso pille al calufo. noticias lo corroboran. Justo ahora, Viola devora, Defana controla, Cubida ve la doctora. Anima sonora, justo ahora, nada lo mejora. Que se iban a esperar, el mundo es nuestro, vivencias lo corroboran. Seguimos subiendo, miro para atrás y sé de dónde vengo. De estar buscando dinero, de estar vacilando, bajando y subiendo. De estar en el fango, chavales corriendo, robando y vendiendo. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Tú estabas ayudando o solo lo estamos viendo? Nada para mala cara, mil miradas se me clavan. No pasa nada de nada mala tara, falsas alas que te calan. A la mala, no lo puedo evitar. Me concentro en lo mío, música en los cascos. Sigo pensando en los tonos mientras siento el bajo. Vete pensando en los coros mientras me lo grabo. Intenta calentar que vas a acabar bailando. Dime ahora dónde están. Si no les sirve el paso firme y no voy a parar. Escribe una postal para dirigirte antes de irme, antes de irme. Dime ahora dónde están. Si no les sirve el paso firme y no voy a parar. Escribe una postal para dirigirte antes de irme, antes de irme. Ya estamos con nuestra primera entrevista de la semana y nuestra primera entrevista de esta temporada también. Hoy estamos con So. So es un compañero, es una persona trans, argentino en este caso, y teníamos muy pendiente hablar de Argentina desde hace ya varios años, un par de años por lo menos. Nada, bienvenido, ¿qué tal, compi? Bien, ¿cuánta presión con lo de la primera entrevista del año? Pero bueno. Hola, So. Nada, presión ninguna. Bueno, hablando off the record, ¿no? Fuera de micro. Pensábamos en arrancar un poco por tu experiencia profesional. No lo he comentado al principio, pero bueno, tú trabajaste en el Poder Legislativo y también en una cuestión que nos interesó bastante a John y a mí, que es la cuestión de la educación sexual integral, que es lo que en Canarias y en el Estado español conocemos por la educación afectivo-sexual. Vamos a ir hablando sobre Milei, sobre la situación política en la Argentina, pero igual esto es un buen punto de partida, ¿no? Para explorar un poco qué es lo que había antes de que el de la motosierra se hiciera con el poder, ¿no? Sí, es un poco triste, pero bueno, también retomar un poco algo de lo que fue aquella propuesta, creo que se enmarca en una serie de conquistas súper importantes que tuvo la izquierda, el movimiento feminista en concreto, pero la izquierda en general. La Ley de Educación Sexual Integral se sanciona en el 2006 en Argentina. Hablo del contexto porque en el 2010 se sancionó la ley matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de identidad de género, digo, viene en una línea eso muy, muy progresista y de mucha avanzada. Concretamente la ley de educación sexual integral plantea que todas las personas desde el jardín de infante hasta nivel superior tienen que tener educación sexual integral. Y que esa educación sexual integral, además, no va a ser cualquiera, digamos, no va a estar como relegada a lo que cada institución considere que es educación sexual integral, sino que además va a tener 5 ejes fundamentales, que uno va a ser el cuidado del cuerpo, que es lo que por ahí más tenemos como la idea de la reproducción, de las partes del cuerpo, toda esta cosa que es lo primero que sale en el imaginario, pero que además se le va a poner un foco muy importante a la afectividad, a la construcción de los vínculos entre pares. Va a haber un eje muy importante que tiene que ver con la diversidad, digo, y esto en diálogo con estas otras normativas que yo mencionaba en esa época. Va a tener una mirada de derechos humanos, de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Digo, tiene una mirada muy muy interesante. Y además, esta ley en el 2006 garantiza que la ejecución de esta propuesta va a estar a cargo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y ahí se monta una estructura bien interesante sostenida fundamentalmente por militantes, pero también por trabajadores, ¿no? Digo, trabajadores con que hemos tenido salarios muy precarios y condiciones muy precarias, porque también éramos, mucho de eso se hacía por convicción y porque sabíamos que era lo necesario. Pero bueno, se monta una estructura ahí que garantiza que el acceso, que esta distribución de conocimientos en torno a la educación sexual llegue no solo a los pibes, a las pibas, sino también, bueno, a todos los docentes que están en ejercicio, entendiendo que muchos de los docentes que tienen que ejecutar o que poner en marcha estas propuestas, por ahí no tienen la formación necesaria porque vienen de haber hecho su formación inicial como docentes, por ejemplo, en la dictadura o en un momento, eso, como con otras ideas. Entonces se monta una estructura muy interesante de formación permanente a nivel federal. Hay como mucho dinero ahí puesto en garantizar formación gratuita para todas las personas que están ejerciendo como docentes en todos los niveles, y se empieza a trabajar en este sentido. Decía que era un poco triste al inicio porque, bueno, obviamente toda esta estructura en los últimos años se desfinanció, se desmanteló. No fue necesario derogar la ley, que era lo que todos nos imaginábamos que iba a suceder, sino que simplemente se le baja el pulgar, deja de haber presupuesto para este programa y la ley deja de tener cuerpo, digamos. Sí, es verdad, existe la ley, se supone que tiene que estar aplicándose, pero no hay dinero para la ejecución, no hay dinero para la formación, no hay dinero para imprimir materiales, no hay dinero para los trabajadores, trabajadoras de la ESI. Por lo tanto, es una ley que el gobierno no está cumpliendo y tampoco pareciera importarle. Y este no es el único caso de recortes, ¿no? Llegó el de la motosierra y ha recortado un montón de lo público, básicamente, entiendo, ¿no? Sobre todo de las áreas sociales y lo que es la protección a las personas más vulnerables, ¿no? Todo el tema de la discapacidad que ha salido ahora, todo el escándalo este. ¿Cómo ha sido eso? Sí, en principio hay un recorte del gasto público muy importante que está, no sorprende, digamos, es lo que se da en la mayoría de los gobiernos de este corte más neoliberal. Quizá en este caso lo que sí sorprende es lo acelerado del proceso, la crueldad, que me parece que es importante tenerla en cuenta, que a veces cuando empezamos a mirar números o cifras nos olvidamos de que, bueno, además hay no como una narrativa muy cruel de, bueno, si tenés una enfermedad terminal o una persona de tu familia tiene una enfermedad, en realidad el Estado no tiene por qué hacerse cargo de eso, es un problema tuyo, de un particular, y te tenés que arreglar solo, ¿no? Digo, narrativas que por ahí no estaban teniendo demasiado lugar y que de pronto un jefe de Estado lo dice en la televisión y la gente pareciera que lo acompaña o que de hecho dice, ah, mira, qué novedoso esto, ¿no? Y empieza a comprar ese discurso. Pero sí, además de gasto en discapacidad, de los gastos para sostener las políticas ahí, ¿no? De ayuda y de asignación concreta de una parte del presupuesto para gente que está en una situación de vulnerabilidad. También hay mucho recorte en salud, hay muchos hospitales nacionales que entran en riesgo de cierre, de financiamiento del hospital de niños, que, bueno, es una cosa también muy bestial, y los recortes sobre todo en las jubilaciones. La jubilación mínima hoy de una persona en Argentina no llegaría a lo que serían, no sé, como si yo dijera 250 euros. Pero el gasto de la canasta básica y lo que el gasto por persona en un mes es muchísimo más alto que, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? Si quisiéramos hacer esa comparativa, es realmente un delirio. Es muy difícil que una persona hoy con una jubilación mínima pueda siquiera llegar a cubrir sus necesidades más básicas. Ya no digo comer, digo sostener un alquiler, pagar los servicios básicos. También hay un recorte muy importante en la entrega de medicamentos, que antes estaba cubierta por el sistema jubilatorio, lo que sería seguridad social, pero específicamente de las personas jubiladas y pensionadas. Hoy ya no tienen más esa entrega gratuita de medicamentos. Es decir, que las personas mayores que tienen tratamientos ya directamente ni pueden soñar con cubrir esos tratamientos, y hay gente concretamente que está viendo comprometida su vida con ese tipo de recortes. Eso es un poco el resumen también de lo que ha ido pasando, ¿no? Pero queríamos saber también cuál es la situación que da paso a que Milei se haga con el poder, ¿no? La política es a veces pendular, ¿no? Estábamos antes comentando también las particularidades, ¿no?, de la política en Argentina. pero no había un perfil como este tipo, o al menos así, ¿no? Igual me equivoco, pero hace 5 años o hace 6 ha sido como casi como un fenómeno de marketing, ¿no? Entonces, saber cuál es el clima que ha posibilitado que se haga con el gobierno. Bueno, yo creo que para entender un poco eso, lamentablemente hay que remontarse un poquito más atrás. En el año 2015 asume el gobierno Mauricio Macri, que es un representante de la derecha más conservadora de Argentina. Esto luego de 12 años de un gobierno kirchnerista, que es bueno como una expresión más del siglo XXI del peronismo, que sería un melón muy grande para abrir ahora, pero para que lo entendamos, bueno, eso. Empieza un ciclo nuevo en el 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, y cuando pensaba como, bueno, ¿cómo explicar esta parte? Yo decía, bueno, quizás lo más sustancioso, lo más importante para entender aquí podría ser la deuda externa de Argentina. Argentina es un país que está endeudado, si no es el país más endeudado del mundo, es el segundo, pero creo que ahora ya con las últimas noticias de las últimas semanas ya estamos en el primer puesto. Y esta deuda, este recorrido de la deuda, que empieza muchísimo antes, pero que en el 2015 tiene como un nuevo capítulo muy espeluznante, quizás pueda ser una clave para entender por qué se llega hoy a que gane las elecciones un candidato como Milei. En el 2018, el ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, que es Toto Caputo, digo este nombre porque es importante para entender el presente, porque es el mismo ministro de Economía que está hoy tomando deuda en Argentina. Toto Caputo toma la deuda en el 2018 por 57 mil millones de dólares, que efectivamente luego se desembolsan 45 mil millones de dólares. Decía que es la deuda más grande que alguna vez haya emitido el Fondo Monetario Internacional, y que esto no es poca cosa. Digo, realmente, además, el Fondo Monetario Internacional tiene certezas de que la Argentina nunca va a poder pagar esa cifra, y muchísimo menos con los condicionamientos que se le ponen, ¿no? Se firma ese acuerdo con un condicionamiento de ajuste sobre la población, con unas tasas de intereses altísimas, bueno. Digo, todo lo que ya sabemos que suele hacer este tipo de organismos internacionales, que a veces nos olvidamos, pero son organismos que además tienen injerencia en la política doméstica. Digo, no es poca cosa que vos entregues soberanía en materia política cuando te endeudás de esta manera, que quizás a veces se tiene naturalizado, por lo menos nosotros creo que lo tenemos naturalizado, pero es un problema muy grande perder soberanía a cambio de dinero, que encima en este caso no fue en ningún lugar, y eso es otra de las cuestiones ahí para tener en cuenta. Cuando termina el gobierno de Mauricio Macri en 2019, que pierde estrepitosamente, es la primera vez en la democracia argentina que un presidente se presenta una reelección y no la gana, y vuelve ahí un armado político del kirchnerismo y del peronismo, que es un frente electoral, que es una coalición y que tiene muchos problemas internos ahí también para ejercer el poder, ¿no? Que bueno, que pasa a veces con las coaliciones, que no siempre se está de acuerdo y hay muchos problemas. Ese gobierno que inicia en el 2019 tiene un gran problema de endeudamiento, obviamente, y empieza a haber un círculo muy complejo de inflación, que es un fenómeno que también en general es difícil de comprender desde afuera, pero podríamos decir que el gobierno que inicia en el 2019 de Alberto Fernández tiene la posibilidad de o recortar gasto público o desembolsar el dinero, digamos, sacar el dinero que tiene que devolver al Fondo Monetario Internacional, porque es una deuda que ya ha tomado el Estado argentino, y lo que termina siendo mal, a mi juicio, es prioriza no recortar ferozmente el gasto público y se empieza a armar una rueda inflacionaria muy grande. El último año de 2023, el gobierno termina, cuando se pierden las elecciones, cuando gana Milei las elecciones, termina con un 200% de inflación, que es realmente muchísimo, pero la inflación total acumulada en los 4 años de gobierno creo que llega al 500% o más, no sé. Realmente una cosa que es muy bestial. Digo que los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández la inflación se empieza a medir directamente diaria, ya no ni semanal ni mensual, sino diaria. No sé si se entiende esto. el dinero que vos cobras hoy, la semana que viene, por ahí vale un 10% menos, un 15% menos, un 20% menos. Y todo eso, por supuesto, que se traslada a precios, ¿no? Y que antes de que ya llegue la inflación a los datos oficiales, los grandes formadores de precios, que es el poder concentrado, bueno, en Argentina y creo que en casi todos los países, ya están trasladando a los precios esa inflación por miedo a perder, digamos, en la rueda. No sé si se entiende esta parte, a veces es un poco complejo de entender. También en Argentina, ¿eh? No es que todos entendemos esto, simplemente aprendemos a convivir con la desvalorización de la moneda. Bien, decía que la inflación, por ahí que la rueda inflacionaria tan exacerbada es una de las claves para poder entender por qué gana Milei. Digo, cuando tenés un pueblo que está hambreado, que no llega a fin de mes de ninguna manera, que no puede tener una previsión en la economía familiar de una semana para adelante, de 15 días para adelante, eso genera una crisis política muy importante. Después se podría hablar de otras cosas, un poco lo mencionaba, pero creo yo que el resultado de que hoy esté gobernando un tipo como Milei tiene que ver con el fracaso de dos gobiernos, ¿no? O sea, la derecha más conservadora que la derecha histórica de la Argentina gobierna del 2015 a 2019, fracasa, mucho recorte, bueno, escándalos de corrupción, pero eso tampoco fue tan importante. Y en el 2019, cuando gobierna Alberto Fernández, tampoco se le puede dar respuesta real a los problemas de la gente, que la gente está reclamando, ¿no? Que tienen que ver un poco con esto, con previsión económica, seguridad, inflación. Digo, fue un gobierno también que ejerció muy poco el poder, de alguna manera. Fue un gobierno muy impotente. No se pudo dar respuesta a muchas de las problemáticas que se estaban teniendo. Y creo también que un poco por eso, digo, cuando el Estado no está dando respuesta a las necesidades urgentes de la población, puede colar o por lo menos en Argentina, ¿no? Digo, no sé si es extrapolable a otros contextos, pero puede colar un discurso de, bueno, es que evidentemente el Estado no sirve para nada, listo, lo rompo y se terminó el problema. Digo, porque efectivamente el Estado no estaba pudiendo dar respuesta a las necesidades, a las problemáticas complejas de todas las clases, de los barrios populares fundamentalmente, pero creo que era un problema más bien transversal. Después también pensaba, bueno, creo que excepto el Estado español, no sé si no hay ningún gobierno, en algún momento me acuerdo de esto, no hay ningún gobierno que haya gestionado la pandemia y que haya reelegido. También hay un síntoma ahí de eso sucedió, bueno, en toda la región, en Latinoamérica seguro, pero creo que fue un fenómeno bastante extendido. Y bueno, hay una derechización de todos los países. Digo, también hay un decir, bueno, en Argentina está sucediendo esto, qué extraño, cómo puede ser. Bueno, en realidad estamos a 5 minutos de que suceda también por estos lugares. En Francia lograron ponerle un freno, pero estuvieron casi. En Estados Unidos volvió a gobernar Trump. Digo, no es tan loco si lo leemos a nivel global. Lo que sí da mucha pena es que esté siendo un experimento a cielo abierto de estas políticas, ¿no? Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoy yo, hoy yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el sur venden los bosques sin respetar el peor. Prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, es la deforestación. Las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te enoja que ahora les niñes no trabajen en Jujuy, que estudien y que cultiven su verdadera raíz. En zona andina y mineras contaminan la ilusión. El agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Secuestran a las mujeres y prostituyen su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Niñez durmiendo en la calle con hambre y desolación, y pasas indiferente con miedo y resignación. Son ellas las que peligran, ramita seca tu corazón. Oy, oh, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En Argentina hay una tradición larga de movilización popular, de autoorganización. Se vio en el Corralito y se han visto en muchas otras experiencias, algunas de las que hemos hablado aquí en el programa, ¿no? Eso entiendo que sigue allí y que, en parte, aunque pudiera estar desencantada con la política, ahora está en la calle de nuevo, ¿no? Y también hay una fuerte represión. Me gustaría hablases de estas dos cosas, ¿no? De cómo está ese movimiento social y de la represión que está sufriendo, por otro lado. Bueno, sí, por suerte hay una tradición muy larga de resistencia que creo que a veces uno se olvida, pero que es muy importante ahí tenerlo presente. Eso es muy difícil de desarticular, creo yo. Hay como un músculo ahí muy entrenado de reacción y de salida a la calle cuando suceden este tipo de recortes, de injusticia. Hay ciertos temas, además, que son como muy, muy sensibles para el pueblo argentino y que entonces hay como una cosa ahí muy ejercitada de salir inmediatamente. Fundamentalmente tiene que ver, creo yo, con los derechos humanos. En este gobierno de Macri hubo una movilización muy importante que fue una propuesta de ley que se llamó el 2x1, que era para los genocidas que estaban cumpliendo su condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Se propone que se les dé un beneficio de 2x1 y la mayoría van a salir muy pronto. En ese momento que estaba empezando a circular de nuevo un discurso negacionista o revisionista de quizás no fue tan así los crímenes de la dictadura, que era algo impensado hasta ese momento, bueno, hubo una respuesta muy contundente en la calle en ese momento en contra de esa propuesta del 2x1, y eso se tuvo que caer, digamos, no siguió su curso. Lo retomo porque volvió a suceder algo muy similar. Hubo varias expresiones muy fuertes en la calle desde fines del 2023, que es cuando asume Milei, hasta ahora. Fundamentalmente, creo que son tres los ejes como más importantes. Uno es la universidad pública. La universidad pública en Argentina es como un bastión muy importante, un emblema muy de orgullo nacional, que además se concibe de una forma muy particular, muy diferente por lo menos a lo que es el Estado español, pero también muy diferente, por ejemplo, a lo que es la educación en Chile, a lo que es la educación, bueno, ni hablar, en Estados Unidos. Digo, la educación pública en Argentina, la universidad pública en Argentina no es arancelada, para empezar. porque entiendo que aquí la educación pública sí es arancelada y que además es bastante caro estudiar para cualquier familia trabajadora. La universidad en Argentina ha sido un mecanismo de movilidad social muy fuerte y muy aceitado, que además durante los años del 2003 al 2015 fue muy, muy potente porque empezaron a fundarse universidades nacionales en muchas, por no decir en todas las provincias de Argentina. Es decir, que las personas que antes tenían que salir de su lugar para ir a estudiar a la provincia de Córdoba o a la provincia de Buenos Aires, a la Universidad de La Plata también, ya no fue necesario hacer eso y las familias no tuvieron que gastar un montón de dinero en sostener a una persona estudiando afuera, sino que empezó a haber universidades en todas las provincias muy accesible a nivel físico, digamos, a nivel desplazamiento y además, por supuesto, gratuita. Este gobierno quiso tocar el financiamiento universitario y también hubo una respuesta muy masiva en la calle. Estoy hablando de 2 millones de personas en la calle, una convocatoria que fue de, como si dijera, de un lunes para un viernes. No fue una convocatoria que se estuvo amasando durante meses ni nada por el estilo. Bueno, hay como un ejercicio ahí muy importante. También hubo una movilización súper masiva cuando este año en febrero el presidente tuvo unos dichos homofóbicos, lesbofóbicos, en contra del movimiento feminista en el foro de Davos. También, de una semana para la otra, salieron 1,5 millones, 2 millones de personas a la calle. Un freno muy potente. Y después está la movilización eterna de los jubilados. Todos los miércoles, desde que asumió Milei prácticamente, hay una movilización que hay veces que es importantísima, que hay miércoles que es importantísima porque otros sectores acompañan y que hay otras semanas que simplemente está naturalizado que los jubilados y los pensionados van a la puerta del Congreso a reclamar porque están cobrando jubilaciones de miseria y la policía está reprimiendo todos los miércoles a personas mayores y eso ha derivado en ocasiones en situaciones muy trágicas. Creo que llegó el disparo que le dieron en la cabeza a un fotorreportero este año en una de las movilizaciones de los jubilados, que fue súper masiva porque se convocó a... fue muy gracioso, muy gracioso por decir alguna palabra, ¿no? Uno de los jubilados que estaba yendo siempre los miércoles a las movilizaciones, a las concentraciones en el Congreso, que a veces son de 250 personas, a veces son de 500 personas, uno era hincha de un club de fútbol y un policía le pegó. Entonces, en la semana siguiente, muchos de sus vecinos del barrio, amigos y compañeros del mismo equipo de fútbol, lo acompañaron a la movilización de los miércoles. Y entonces eso hizo que muchas otras hinchadas de otros equipos de fútbol dijeran, bueno, entonces vamos a ir todos. Y ahí fue que se armó una movilización súper, súper importante, que terminó una represión muy salvaje. Eso sigue sucediendo, digo, para seguir mencionando como movilización popular, la verdad es que si hoy hay algo del tejido social que no está completamente roto, tiene que ver con la organización popular, con la organización en los barrios, los merenderos, los comedores, las cooperativas, todo el trabajo de militancia de los movimientos de trabajadores desocupados y de la economía popular, de la economía sumergida, eso es muy importante y sigue estando, digo. Y si hay hoy una resistencia organizada, tiene más que ver con eso que con una oposición más a nivel institucional articulada. Quizá ahora podemos empezar a ver algo más de oposición articulada, pero me parece que también algo que por ahí podríamos empezar a pensar, no solo en Argentina, sino en otros contextos también, es que este tipo de expresiones, ya sea Milei, sea Trump, sea Bolsonaro, digo, están jugando con otras reglas. Ya no están jugando con las reglas institucionales, con los mecanismos constitucionales del juego. Y creo que todavía eso, por lo menos en Argentina, hay algo que no se termina de entender o no se termina de encontrar una vuelta para ponerle un freno. Como que hay una oposición institucional en el Congreso, por ejemplo, que está diciendo no podés gobernar por decreto porque está mal, y Milei está diciendo, ¿y a mí qué me importa? Y saca otro decreto, digo, y se saltea cualquier norma. es como que está jugando en otra cancha a otro deporte completamente diferente y todavía no se lo puede frenar. Quizá hay elecciones el 26 de octubre, elecciones de medio término, que son elecciones legislativas en todo el país. Hubo elecciones en los últimos meses legislativas provinciales. No le fue bien en ninguna al oficialismo. Entonces hay como una esperanza ahí de que algo se pueda dar vuelta, pero bueno, todavía no está claro. También en las últimas semanas hubo como muchísimos escándalos a gran escala de corrupción destapado, que digamos no le sorprende a nadie, pero justamente una fuerza que venía a presentarse como lo nuevo, lo anticasta, antipolítica, no estamos metidos en ninguno de estos negocios, y de pronto se destapa que la hermana del presidente está cobrando una coima, un sobreprecio en los medicamentos que le dan a las personas con discapacidad. Digo, eso de alguna manera termina calando. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Sí, con esto último totalmente de acuerdo, y es verdad, se nos hace como muy difícil pensar fuera de la caja, y parece que realmente estos tipos del alt-right han entendido mejor muchas, incluso, ¿cómo decirlo?, estrategias cognitivas del anarquismo, ¿no? Es decir, eso que comentabas muy bien, de bueno, pues me salto las instituciones, ¿y qué? ¿Qué me van a hacer, no? Soy el presidente. Estamos a 5 minutos de que en Canarias y en el Estado español nos pueda pasar, o nos acabe pasando, porque es esa deriva fascistizante, ¿no?, de todo el planeta, tener un gobierno como este, ¿no? Volviendo a todas estas resistencias y demás, me gustaría quizás ahondar un poco más en la cuestión popular, ¿no? Porque siento que de repente a lo mejor hay más cosas que contar. Pues si algo caracteriza, a lo mejor, para la izquierda, entre comillas, global, el pensar en Argentina, es esa capacidad de recuperación frente a los procesos inflacionarios, a las crisis, a la represión, ¿no? Con esas recuperaciones masivas de fábricas, yo qué sé, cuestiones que hicieron como Argentina muy central, ¿no?, en la política anticapitalista, ¿no?, durante la historia. ¿Se está viviendo algo parecido en este momento? ¿Esa memoria sigue? Mira, no tengo una mirada muy optimista en ese sentido, pero tengo un porqué. Creo que uno de los mayores problemas en este momento es que hay un desencanto más a nivel generacional con ese tipo de proceso. Quizás en otros momentos había una gran porción de la población que tenía intereses más revolucionarios, del buen vivir, como le queramos llamar. Y hoy en día lo que está primando, entiendo yo, que es mucho más esto, ¿no?, como una cosa de un individualismo muy salvaje. Me parece que también es importante entender que la generación que hoy tiene 15 y 28 años ha vivido quizá toda la mayor parte de la vida que recuerda en un proceso de caída del poder adquisitivo, digo, en el fracaso de estos dos gobiernos que mencionaba antes. Creo que el descreimiento del sistema político todo tiene algún sentido. También es verdad que no hay un movimiento movimiento anarquista o no institucional tan aceitado como en otros lugares, bueno, por las características propias que ha tenido los procesos políticos en Argentina, ¿no? No es tan frecuente pensar en una alternativa por fuera de esto, de los partidos políticos más tradicionales, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, peronistas, trotskistas. Lo que sí había en algún momento en el 2001, hoy eso está bastante más desarticulado. También es verdad que hay como un recuerdo, quizá en una generación un poco más grande, de que hubo un movimiento que fue parte de un gobierno que sí logró dar respuesta y sí logró mejorar los ingresos y sí logró tener una avanzada en distintas cuestiones normativas. No sé si me estoy explicando, digo, no hay tanta experiencia de una cosa más autonomista o de una cosa más anarquista o paralela a lo que es el Estado. También el Estado en Argentina ha tenido que ser la figura que, bueno, eso es obviamente, todo es mi opinión, pero esto es más mi opinión, en un país como Argentina ha tenido el Estado un fuerte centralismo. Porque bueno, porque es un país muy grande, porque es un país muy empobrecido, porque tiene una historia de endeudamiento, porque los lugares a los que no llega el Estado en Argentina es que no llega ninguna otra fuerza, que no llega nadie más. Entonces ha tenido un carácter ahí de, no diría regulador, pero sí de, bueno, eso, un agente que organiza y que me sale como equilibra de alguna manera las condiciones de vida de las personas que están más en condiciones más desfavorables. Entonces, no creo que haya hoy un movimiento tan grande por fuera de lo que es la política tradicional como sí hubo en otros momentos. Que eso no significa que no haya una resistencia fuerte, que quizás no está organizada en esos partidos tradicionales, pero que sí de alguna manera va a tener que terminar traduciéndose en una organización institucional, porque en este momento la fuerza que está proponiendo la ruptura total con el Estado y que deje de tener un centralismo y todo eso, bueno, es justamente la derecha, ¿no? Quedaba una cosilla que queríamos preguntarte ahí en el aire, que es el tema de, digamos, de la diáspora argentina a raíz de Milei. ¿Cómo ha influido también Milei en eso? La verdad es que todavía es muy reciente y no hay datos concretos y oficiales acerca de cuál ha sido el movimiento migratorio desde la llegada de Milei hasta ahora. Entonces, eso, no tengo un dato concreto que estuve intentando rastrear, pero no encontré. Pero sí veo, por eso digo, me parece importante hacer esta aclaración, no tengo la cifra oficial, pero sí, alrededor se ve un montón de gente yéndose, porque bueno, concretamente las condiciones de vida están cada vez más complejas, pero además, que eso es algo que se viene dando, como decía, desde hace 10 años para acá, es un empeoramiento de las condiciones, del poder adquisitivo, pero además lo que sucedió desde la llegada de Milei hasta ahora es un recrudecimiento muy feroz de la violencia institucional, la violencia política, la violencia en la calle. Entonces, bueno, creo que eso es algo muy importante. Me toca también hacer como una mención al colectivo LGTB. Apenas asume Milei, empieza a ver cada vez más, ¿no? Como que se habilitan un montón de, bueno, esto que ya está más que extendido, más que explorado y que argumentado. Cuando se empiezan a habilitar los discursos de odio, eso toma una forma muy concreta, que es la violencia física y los crímenes de odio en sus distintas expresiones. En Argentina, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires hubo a principios del gobierno de Milei, como en mayo o abril de 2024, con apenas 4 o 5 meses de gobierno de Milei, se produce un triple lesbicidio. Había 2 parejas de lesbianas que estaban compartiendo una habitación, es decir, en unas condiciones de vida muy empobrecidas. 4 personas que tienen que compartir una habitación de una pensión porque no tienen otros lugares donde acomodarse y donde hacer su vida. Las prende fuego un vecino, digamos, tira una molotov, las prende fuego, cuando las chicas quieren salir, les pega y las vuelve a tirar al fuego. Una sola consigue sobrevivir y las otras 3 mueren en esa situación. Esto por nombrar un caso muy extremo, pero hace poco salió el dato de, creo que alrededor del 40%, los crímenes de odio en Argentina desde el gobierno de Milei hasta ahora se incrementaron un 40%, es decir, es una bestialidad realmente cómo esa brutalidad toma forma y recae en unos segmentos muy, muy concretos, ¿no?, de la población. Digo, más allá de las políticas institucionales que descartan a los pacientes oncológicos, que descartan a las personas con discapacidad, que descartan a los jubilados, también estos discursos de odio y esta forma de la crueldad, esta pedagogía de la crueldad que están aplicando, impacta en que la población civil puede empezar a ejercer ese tipo de violencia sobre colectivos determinados. Entonces yo creo que eso, al igual que sucedió en Brasil con Bolsonaro, genera inevitablemente un desplazamiento de ciertas poblaciones que por ahí que están más en riesgo, que empieza uno a ver que quizá sus condiciones de vida están fuertemente condicionadas, que están cada vez más complicadas. También es real que poder moverse tiene que ver mucho con una cuestión de clase, ¿no? Es realmente caro emigrar, salir, por más que uno llegue con lo mínimo, llegar a ese mínimo cuando tu salario se ve pulverizado de una semana a la otra, es realmente complicado poder hacer ese movimiento. Pero sí, creo que la diáspora o la migración o el flujo migratorio se ve cada vez más en aumento de 10 años para acá. Empieza a haber como un registro muy importante, más o menos son 1.800.000 personas que están afuera de Argentina en el último tiempo. O sea, no es tan exacto esto porque, insisto, faltan datos de los últimos años, pero y además la mayoría de esas personas están en el Estado español. Eso sí es otro dato. Alrededor de 900.000 de esas personas están en el Estado español. Creo que se reparten entre el Estado español y Chile, si no me equivoco. Digamos, preguntarte algún referente, alguna antes que te gustaría poner en valor, ¿no? Es una forma de rescatar a esas personas que nos han precedido y que gracias a ellas estamos donde estamos, ¿no? Quizá una de las figuras que a mí más me ha marcado en lo personal, pero creo que es una generación entera que ha marcado, es Nora Cortiña. Es una de las madres de Plaza de Mayo. Ella fue psicóloga social del oeste de la provincia de Buenos Aires. Una de las primeras que en 1977, en plena dictadura, se empieza a organizar para visibilizar el genocidio que estaba sucediendo. Ella tiene a su hijo desaparecido. Pero además se la ha llamado cariñosamente la madre de todas las luchas, porque Norita fue una de las madres que acompañó muchísimos procesos, muchísimas luchas. Ha estado, por ejemplo, con lo que ustedes mencionaban, en las fábricas recuperadas en el 2001, ha estado en las movilizaciones por el aborto, una señora muy mayor, en silla de ruedas, yendo a las movilizaciones por el aborto. Digo, no se ha llevado muy en alto las banderas de su hijo, pero también ha redoblado mucho la apuesta y no se ha quedado solamente en aquella reivindicación de los derechos humanos, en la que estaría todo el derecho de haberse quedado, sino que además eso ha sido parte y un faro ahí muy importante para toda una generación. Y me da muchísima pena, pero falleció en este gobierno, el 30 de mayo, si no me equivoco, del 2024. Así que ha sido un golpe ahí también muy fuerte que haya tenido que pasar sus últimos meses en este contexto. Pero bueno, siempre nos seguirá ahí iluminando un poco el camino. Tenés mil gracias, compañero, y fuerte abrazo a toda la gente que nos escuche desde Argentina, sea mucho o poco, nuestra solidaridad con ellos, con ellas, y seguimos en la brega. Salud. Salud. Salud. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul, ajul. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. No se una. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.